estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. La simpatía es una pésima limosna. Georg Christoph Lichtenberg. Bienvenidos a Radio Sofía en esta tarde de sábado. Esperemos estén pasando una tarde de lo mejor. Los saludamos Brenda, Inés y Marco. Abrimos con la presentación del poema Soneto Guateo del poeta mexicano José Juan Tablada. Poiesis. Soneto Guateo, Manon, la herbúrnea frente, la del cabello empolvado y vestidura crujiente, tus ojos me han cautivado. Eco de mi amor ardiente, el clavicordio ha cantado la serenata doliente y el rondel enamorado. Ven, el amor que aletea, lanza su flecha dorada y en el mar que azul ondea. Surge ya la empavesada galera, flor deslizada, que conduce a la citarea. Primera pausa musical a cargo de la agrupación finlandesa de rock psicodélico Yes and the Ancient Ones con la rola The Devil, que forma parte del disco Yes and the Ancient Ones. Thank you. poiesis. Los días 21 y 22 de mayo se realizó el encuentro Experiencia y Sentido de la Práctica en Filosofía para Niños. En este contexto platicamos con las organizadoras del evento, la licenciada Socorro Madrigal y la licenciada Ismene Mercado. Estas son sus palabras sobre el evento. Polis. Compañía de la licenciada Ismene Mercado García, quien nos va a comentar qué es la filosofía para niños. Bueno, la filosofía para niños es una propuesta educativa de un filósofo norteamericano, Matthew Lipman, y consiste en trabajar una serie de novelas filosóficas en función de principios filosóficos. Lógica, por ejemplo, es una de ellas, a través de diferentes novelas. La idea es que en ese trabajo con los niños se haga una comunidad de indagación, una comunidad de diálogo, en donde los planteamientos que surjan a través de las lecturas o las preguntas que se realicen a partir de diferentes planteamientos se hagan en colectivo con un grupo de niños que está siendo orientado por un profesor. Y la idea es que entre todos lleguen a la formulación de las preguntas y a la formulación de las respuestas. ¿Cuál es la participación que tienes tú en este curso? Bueno, en realidad estoy siendo invitada porque estoy trabajando el tema de infancia, experiencia y lectura para mi proyecto de maestría, y eso me ha llevado a trabajar la propuesta tanto de Lipman como de Coan, de Walter Coan, que es un filósofo también argentino que vive en Brasil, que está replanteando la propuesta de Lipman, fue alumno de Lipman, y a raíz de este trabajo que yo estoy haciendo es que me han invitado a trabajar con el grupo de maestras que se han ido incorporando en su formación, el trabajo de filosofía para niños. Entonces, básicamente, esa es como mi primera invitación. Y en segundo, voy a dar un taller basado en justamente la infancia y la experiencia de la lectura, porque para mí es fundamental trabajar esos dos aspectos, replantearnos sus concepciones y, ¿por qué no?, considerar nuevas. ¿Cómo surgió este curso o cuándo inició? Bueno, yo tengo apenas 2 años dándome cuenta de esas actividades, justo porque empecé la maestría, pero tanto el doctor Jaime Vieira como la licenciada Socorro Madrigal tienen ya varios años trabajando el proyecto de filosofía para niños y también de la enseñanza de la filosofía en diferentes niveles educativos. Básicamente ellos han sido como los principales motores, yo me estoy incorporando apenas, pero ese es el origen, hasta donde yo sé, de estas iniciativas. ¿Para quién va dirigido este curso, el de filosofía para niños? Filosofía para niños en este momento está siendo dirigido a educadoras, porque se está pensando que las comunidades de diálogo se hagan desde nivel preescolar. Sin embargo, también está abierto para todas las personas que tienen alguna relación o vínculo con la educación y en particular con grupos de niños. ¿Qué autores son los que apoyan esta filosofía? Principalmente se ha revisado a Lipman, Coan, Walter Coan, y alrededor de ellos pues hay diferentes personajes, ahorita pensaría en otros. Bueno, está por ejemplo Jorge Larroz, está Carlos Escliar, hace poco descubrí a Fernando Bárcena, que es un argentino y 2 españoles. También hay proyectos de los que sé, son, serían ellos, y hay diferentes círculos de estudio en torno a este, digo, filósofos todos contemporáneos, no hay de otra. ¿Qué es lo que propone la filosofía para niños? Propone considerar a los niños desde su singularidad, como seres pensantes con un presente, y no solo como potenciales seres adultos. Y con base en esa noción de ellos como seres presentes, como seres del ahora, generar comunidades de diálogo y de indagación en donde el conocimiento se vaya construyendo, se vaya problematizando, para que a su vez ellos, en el paso del tiempo y con su formación, formación puedan ir desarrollando pensamiento crítico, puedan ir desarrollando pensamiento creativo y a su vez pensamiento complejo. Estamos en compañía de la licenciada María del Socorro Madrigal Romero, quien nos va a comentar qué es la filosofía para niños. Bueno, es un programa que desarrolló un filósofo norteamericano, Matthew Lipman, a finales de la década de los 60, y la propuesta es para desarrollar las habilidades de pensamiento, la reflexión y la crítica, que son habilidades propias de la filosofía desde el preescolar hasta el bachillerato. ¿Qué es lo que propone la filosofía? La filosofía para niños está pensada como una propuesta metodológica que permite desarrollar el pensamiento crítico en los niños a partir de criterios, elaborar juicios en relación a lo que les rodea, su entorno. La del pensamiento creativo, que es la búsqueda de alternativas. Y la del pensamiento cuidadoso, que es en relación a las habilidades, por ejemplo, de empatía, ¿no?, de cuidado del otro, respeto. ¿Para quién va dirigido este curso? Más que curso, estamos de alguna manera cerrando un ciclo, un proceso de formación de 30 educadoras de jardines de niños públicos del estado, que desde inicio del ciclo escolar estuvieron asistiendo aquí a la facultad a un proceso de formación. Y el encuentro tiene el propósito de reunir a educadoras de escuelas particulares y públicas que estén trabajando el programa de filosofía para niños, más bien en relación a comunicar ya las experiencias de su trabajo durante todos estos años. ¿Cuándo inició este curso de filosofía para niños o quién fue el quien inició este curso? Voy a irme un poquito más atrás. Hay un convenio firmado en noviembre del 2013 entre la Facultad de Filosofía y la Secretaría de Educación con la finalidad de promover la formación o la educación filosófica en la educación básica. Y a partir de ese convenio, la Facultad de Filosofía ha venido ofreciendo cursos, dos tipos de cursos. Uno, estos que van a procesos más largos para que las educadoras aplican el programa directamente en sus aulas, y otro que está abierto, que se llama Taller Cultural de Filosofía para Niños, y ahí pueden asistir personas interesadas, simplemente no tienen que irlo a aplicar. Y estos es ya la cuarta edición de estos talleres culturales, y del primero de las educadoras es la segunda edición. ¿Cuáles son los puntos principales que resalta en la filosofía para niños? Bueno, al menos Lipman lo tenía planteado como habilidades que permitan a una persona desenvolverse en un contexto de manera crítica y reflexiva. Él consideraba que estas habilidades permitían mejorar la calidad de las relaciones, ¿no?, interpersonales, y por ende el desarrollo de habilidades propias para la convivencia democrática. Muchas gracias. Polis. Antes de revisar algunas participaciones del evento de filosofía para niños, escuchemos algo de folk rock a cargo del músico mexicano Roberto González con la pieza Josefa, extraída del disco Madre Mesoamérica. Valiéndose de él, que sí, que sí, que que no, que no. Luchando contra el sistema, a la buena sí, a la mala no. Y valiéndose de él. Por su convicción libertaria, por su afán emancipador, por romper cadenas de esclavos, quebrantó su posición. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. El movimiento insurgente la vistió de pasionaria, amante conspiradora, amorosa visionaria. Que sí, que no, amante conspiradora, a la buena sí, a la mala no, amorosa visionaria. Agua para chocolate, molienda para el café, atrapada entre dos fuegos, entre el deber y el placer. Que sí, que sí, que no, que no. Atrapada entre dos juegos, a la buena sí, a la mala no, entre el deber y el placer. Por su convicción libertaria, por su afán emancipador, por romper cadenas de esclavos, quebrando su posición. Oh, oh, oh. Para chocolate, molienda para el café, atrapada entre dos fuegos, entre el deber y el placer. Que sí, que no, atrapada entre dos fuegos, a la buena sí, a la mala no, entre el deber y el placer. Por su convicción libertaria, por su afán emancipador, por romper cadenas de esclavos, quebrando su posición. Oh, oh, oh. Quebrando su posición. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Seguimos con lo ocurrido los días 21 y 22 de mayo dentro del marco del encuentro Experiencia y Sentido de la Práctica en Filosofía para Niños. A continuación, algunas de las experiencias de trabajo en el aula. Polis. Mariquita Juanita, que habla acerca de valores para convivir y autoconocerse. Quienes no son maestros y nos han a lo mejor escuchado durante la mañana o en los diferentes conversatorios, quizás se pregunten, bueno, ¿es tan difícil trabajar con niños de edad preescolar y sentarlos para dialogarnos con ellos? ¿O para dialogar o generar un diálogo razonado? Quienes que están desde fuera probablemente piensen que es la cosa más sencilla, ¿no? Entablar un diálogo con un pequeño. Pero para quienes estamos desde este lado del aula, nos vamos a dar cuenta que esto implica romper con los esquemas de la escuela tradicional. Las personas que ven aquí, los niños, es el grupo al que atiendo. Es un grupo multigrado, son 25 niños de edad preescolar, 9 de 3 años, 9 de 4 y los que restan de tercer grado. Las mamás, como pueden notar, son mamás que fueron madres entre los 15, 16 y 17 años y que no tienen, desde su contexto, y me atrevo a decirlo, no tenían ni la más remota idea de lo que implicaba ser mamá y mucho menos educar a un niño en una comunidad rural. ¿Le damos clic, por favor? En la parte del fondo que ven allá es una pequeña aula bastante deteriorada, un poquito sola. Es el primer año que se da educación preescolar en la zona, esa de allí. Entonces, la escolaridad de los padres de familia es muy limitada. La mayoría de ellos solamente llegó al quinto año de educación primaria. ¿Qué impacto tiene esto en el aula? Bueno, generalmente cuando tratas de generar el pensamiento crítico o cuando tratas de que el niño se haga de habilidades para investigar y para razonar, te vas a encontrar que eso va a ser un obstáculo muy grande. Porque entonces las actividades que se van a complementar en casa o la información que se supone se tendría que tener un apoyo en ese momento yo me encontraba con una carpa sin las columnas para levantarla. Y mucho del trabajo que se tendría que hacer tenía que ver con lo que se estaba haciendo únicamente en el aula. Ella iba a trabajar, luego yo iba a cuidarle y así vamos a estar trabajando. Pero pasó un mes, aunque está aquí Soco, pasó un mes, mes y medio y nunca pudimos concretarlo. Entonces dije, no, ya. Lo hago con todo el grupo completo porque se va a ir al año esperando a que tengamos la posibilidad de hacerlo y aunque estaba en papel, pues no se hizo. Entonces fue una de las dificultades que tuvimos y que tenemos de repente salen las actividades extra urgentes. ¿Cuáles serían los propósitos de la aplicación? Yo había escuchado ya mucho hablar sobre filosofía para niños, pero yo no tenía, había tenido ningún contacto. Me habían prestado o regalado la hermana de Cofis y de Gina algunos manuales de los muñecos, del hospital de muñecos, pero pues ahí se quedó guardado. Y entonces yo quería conocer el programa, quería experimentar la propuesta e integrarlo en la práctica de manera permanente, que no sea nada más en este ciclo escolar. Mi propósito no es este año porque estoy aquí asistiendo, sino es para continuar el trabajo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marta Gracia Heredia Vargas y la experiencia que voy a presentar es sobre la aplicación de un programa en el Jardín de Niños Justo Sierra de Quiroga y mi grupo es tercero. Bueno, esta... En la experiencia, yo acabo de dejar el grupo en marzo, ahorita regresando a vacaciones. Entonces la experiencia la empezamos a aplicar de noviembre, que empezamos con la sesión de manera formal, a marzo. Los propósitos de la aplicación del programa pues era, se pretendía favorecer primeramente el desarrollo del lenguaje oral y conformar la comunidad de diálogo, iniciación y afianzar la dinámica de trabajo con actividades previas para paulatinamente poner en juego y desarrollar algunas habilidades de pensamiento. El diagnóstico inicial del grupo de manera general pues era que un grupo de tercer grado y no usaba mucho el lenguaje para expresar sus ideas, para regular su conducta o para resolver conflictos. Y había cortos periodos de atención y no se seguía en ocasiones la lógica de las conversaciones. Y no se formulaban preguntas en general, ni se sustentaba el por qué estaban de acuerdo o no sobre algún tema. Polis. Muchas gracias por su compañía. Esperamos hayan disfrutado esta tarde con los contenidos que les presentamos. Recuerden seguir las actividades de la facultad a través de la red social Facebook. Búscanos como Comunidad Filosofía UMSNH o bien consultando la página oficial de la Comunidad de Filosofía mediante la dirección electrónica filos.umich.mx.